Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acercarse hasta la universidad para que podamos compartir con todos ustedes la apertura de la inscripción a las carreras de la Universidad de Río Negro en general. Arrancó el 16 de septiembre, o sea, el día de ayer. Están abiertas hasta el 31 de enero. En el caso particular de medicina, que se dicta en Bariloche, ya empezó el 2 de septiembre y termina creo que el 18 de agosto. Es una inscripción un poco más acotada, dado que la carrera de medicina tiene una selección previa, dado que la cantidad de estudiantes que pueden cursar la carrera es un poco más acotado, son alrededor de 50 estudiantes, entonces se hace una selección de los estudiantes que van a cursar, ¿no? Y van a empezar el año que viene. Bien, en el caso acá de la Ciudad Atlántica, sé que hay algunas carreras que suelen tener mucha más convocatoria. Bueno, ¿cómo es ese proceso? Vos decís que hasta el 31 de enero van a estar abiertas y luego hay todo un espacio donde se ve cuántos ingresan. ¿Cómo es el funcionamiento? Bien, lo que hemos hecho en otros años es que generalmente se suele prorrogar la inscripción, sobre todo en aquellas carreras que tienen menos inscriptos. Solemos prorrogarla hasta el inicio del curso de ingreso. El año que viene, como todos los años, vamos a tener un curso de ingreso. Es un curso de ingreso obligatorio, es un curso de ingreso que se hace de forma online y dura aproximadamente entre 3 y 4 semanas, donde los estudiantes, por un lado, aprenden aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad, sobre todo la parte de donde ellos tienen que hacer todas las inscripciones a las asignaturas, bueno, cómo es toda esa dinámica. Este año vamos a incorporar un curso de género y violencia para el curso de ingreso y algo siempre damos sobre lectocomprensión y algo de matemática también. La idea es nivelar los estudiantes que vienen del secundario como para que podamos arrancar el primer año con un repaso de lo que vieron en el secundario. ¿Cuáles son las carreras que abren aquí en la sede atlántica? En la sede atlántica tenemos comunicación social, tenemos tecnicatura en deportes, todas las licenciaturas en educación y deportes que son de forma virtual, contador público, abogacía, licenciatura en sistemas, licenciatura en kinesiología y fisiatría, ya no sé si lo mencioné, sistemas, agronomía, ambiente, y me está quedando la licenciatura en... ¡Ay, se me fue ahora! Me queda una. Son un montón encima, pero bueno... Son nueve carreras. Nueve carreras presenciales y después tenemos 4 virtuales. Las virtuales tenemos deportes, que es complementaria, son licenciaturas de complementación, así se denominan, se hacen de forma completamente virtual. Hay 3 en educación y 1 en educación física. Nutrición es la que me estaba faltando. Aparte es bastante de nuevita esa también, hay veces que... Sí, es la carrera más nueva que tenemos y por suerte es una carrera que tiene mucha demanda de estudiantes y muchos estudiantes de otras provincias vienen a cursarlo. Dado que es una carrera que no hay muchas en las universidades públicas, son carreras más bien de universidades privadas. Ahora últimamente hay varias universidades que ya tienen la licenciatura abierta en universidades públicas, pero antes era mayoritariamente en privadas. Nosotros ya tenemos los primeros egresados en nutrición, así que también es una carrera que ya ha empezado a dar sus frutos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos básicos y cómo tiene que hacer el estudiante que esté interesado en sumarse? Bien, los estudiantes tienen que presentar la documentación online, se ingresan a la página de la universidad, www.unrn.edu.ar, ahí hay un link donde dice inscripciones y está la documentación que tienen que presentar, que son datos personales, DNI y el título del secundario o título en trámite, depende si adeudan asignaturas. Algo interesante para destacar es que estamos trabajando con los colegios secundarios de la provincia de Río Negro y tenemos un programa que se llama Determinalidad. Los estudiantes que adeudan materias del secundario, cuando finalizan y adeudan materias del secundario, si esas asignaturas de alguna manera pueden ser complementadas o los contenidos de esas asignaturas, luego las tenemos acá en primer año, un caso muy muy fácil de identificar es, por ejemplo, adeudan matemática. Entonces, alguna matemática del secundario. Vienen, cursan en la universidad y aprueban la asignatura que es matemática 1, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y entonces esa asignatura de alguna manera queda saldada en el colegio secundario.